CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 60ª misión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la Gran María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, camaradas de esta lucha. Se le están en la lucha, continúan. Fíjese. De pie. Eso es lo importante, hasta de rodillas, sentirse de pie, ¿eh? Damas y caballeros, no se, nos están mirando feo, bueno, ¿eh? Están de rodillas, pero... Igualmente le decimos a la gente de la CIA que está escuchando y grabando este programa que lo de camaradas no fue por una, ¿no? Camaradas, amigos, chamos, charolastras, podríamos decir. Camaradas. Parafraseando a Lehmann, bueno, sí, camaradas. Ahí estamos, de camaradería, damas y caballeros, listos y preparados para irnos ya, camino hacia ningún lugar. Sí. Digo, nosotros efectivamente hacia ningún lugar, la muda parece que tiene bastante claro a dónde se va, así que vamos a presentar rápidamente a la tripulación de esta nave antes de que empiece a haber bajas. Damas y caballeros, con ustedes, que nos lleva, se los confiesa, sin gala. Sí, que nos encanta ir a sin gala. Claro, y en croata bien traducido, ¿no? Porque este programa sale en castellano para toda la comunidad latina. Que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Sí, capitán, ahí está. Usted sí se queda, ¿verdad, capitán? Todo el fin de semana firme, Sí, ¿no? Frente a la pantalla. Sí, del televisor, a ver si hay noticias que se suscitan día a día. Y uno debe estar informado, ¿no? Sobre todo si está mirando el fútbol. Damas y caballeros, presentamos ahora al, ¿cómo decirlo? El técnico a cargo de este viaje. Sí, póngale. No, él es el más sabio de todos, él es el más eficaz y él no tiene permisos, por ejemplo, que un ser humano común podría tener. Por ejemplo, bueno, media hora de hueva. Quizás ha habido un pequeño error por ahí. No, a él no se le permite todas estas cosas. Está exigido al máximo, casi estresado. Moribundo con ustedes, damas y caballeros, Mico. Grande Mico. Ya, Mico, Gracias por tu vida. Sí, gracias por entregarnos la razón. Bueno, estamos agradeciendo. Que no vale la vida el Mico. Algunos vasos rotos, algunos cristales esparcidos por el suelo. Es verdad, Mico. Bueno, nada, te di tiempo, muda, como para que dudes, aunque sea acompañarnos hasta el final del programa, ¿eh? No, está aquí. Sí, esa sonrisa no seduce. Ella de cuerpo entero y presente, porque todavía no... Si ella pudiera diseccionarse, ya hubiera mandado las nalgas para la tierra, algo, ¿no? Para empezar de a poco. Está toda entera y acá está la productora estrella de este programa de radio y es la muda. No mientas, muda, que lo harías. Sí, muda, sí, sabemos. Te conocemos ya un chingo de años. Si la vieran lo preparada que está para afrontar el fin de semana. Sí, sí. No es que esté preparada, digo, para el camino hacia ningún lugar. Ella se deja sorprender, Ahí está. Sorprendan a la muda. Damas y caballeros, nosotros aquí estamos y vamos a romper mitos con manoplas de hule. Vamos a confiscar saberes como bandidos inescrupulosos. Vamos a intercambiar experiencias como tramposos profesionales. Vamos a dinamitar hipocresías con detonadores de intimidad. Y efectuaremos un baile ritual fundacional sobre la marea de grises que todo lo inunda. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola chicos, les habla Ninel desde Estocolmo, capital de Sueden. Ah, hola Ninel. Ahí está en Suecia, Ninel, la hemos recuperado luego de un chingo de tiempo, sí, ¿no? Sí. Ella dice, estuve desaparecido un rato. Estaba tirando la hueva. Claro, porque me fui a una aldea que se llama Hamosand. Hamosand. Hamosand. No sé sueco, ¿eh? Hamosand. Hamosand. Y no es el tío Sam, ¿eh? Ah. Ninel, ahí está, dice, bueno, Harnosand. Bueno, algo así suena en sueco. Póngale, sí. En sueco todo suena así como que vas en un automóvil de rally a altas velocidades. Sí, sí. Así que Harnösand dice en el norte de Suecia. Oh. Es decir, te cagas de frío y vas a cagarte más de frío. Dice, casi en el polo norte, dice wow. ella. Ah, pero ya volví. Estuve estudiando lenguaje de signos. Claro, ese es el lugar apropiado para aprender lenguaje sí, de sí, signos. Porque todos hablan con lenguaje de signos. Claro, porque si abres la boca te entra un chiflete y un frío vale. que te congela el culo y tú no sabes cómo, si lo tenía tapado. Bueno, así que ya puedo hablar con la muda, dice, y voy a seguir en Estocolmo. Ahora en una carrera de traductora del lenguaje de signos. Y se les cuento que estoy tan, pero tan contenta de estar de vuelta en la civilización, aunque ya sé que Estocolmo, con su 1,5 millones de habitantes, es una aldea en comparación con cualquier ciudad de Latinoamérica. Uh-huh. Pero Hamosand tenía 20,000 habitantes, que tenía, serían como 3 barrios de Estocolmo, dice aproximadamente. Póngale, sí. Idea, ¿verdad? Dice, bueno, pero por fin parece que está llegando la primavera a Estocolmo. ¡Oh! Aparecen las florecillas. Las florecillas, nos habían contado de una festividad un tanto chingona, no me acuerdo si había sido la chilena intransigente, ¿no? Ah, sí que sí. O Ninel misma, que nos había contado que cuando llega la primavera todos tienen sexo, no me acuerdo. ¿Recuerda usted, señor Artija, que había unas niñas que con flores adornaban? Sí, recuerdo, no sé que todos tienen sexo. Y podían todos tener sexo, sí. Ahí aprovechaban, filmaban todas las películas de cine sueco, uh-huh. Y luego nada, eso duraba 2-3 días, sí, y eran sí, como sí. la festividad de la primavera. Y la resaca alguna, les duraba como una semana, sí. Sí. Es verdad, y andaban por las calles y se podía hacer casi como un carnaval o algo así. Bueno, sí. Ninel, refrescanos la memoria en ese sentido. Hay muchos oyentes nuevos y muchos que tienen la pésima memoria que tengo yo, por ejemplo, que están tratando de recordar y no acuerdan nada. Bueno, ahí está, dice, por lo menos no hay nieve en primavera en Estocolmo. Claro, sí. No hay nieve. Dice, bueno, los dejo, besos de parte de Ninel. Nos vamos a Taparapoto, que en realidad es Tarapoto. Está bien, pero yo bueno. he rebautizado la ciudad, me pareció, Diego es de Tarapoto, Perú, y dice, al carajo, mi perro regaló que recibí fue un puto polo rosado, lo que entendemos que es el peor regalo que he recibido Ajá. en mi existencia, es una especie de sudadera rosada. Ah, póngale. ¿Y el perro? No, el perro no aparece en ninguna parte. Ah, está bien. O sería un perro con un polo, ¿verdad? Ah, también puede ser. Sí, que quedan muy chingones los perros vestidos. Vistan a todos los perros, Sí, sí. Que no hay animalitos desnudos en el planeta. ¡Epa, señor Lagartija, qué propuesta seductora! Esto llega desde Atenas, Grecia, y no fue una propuesta así seductora de otro orden. Dice, a ver, ¿qué me podría enviar el alumno desde México, el alumno del sexto? Ah, yo pensé que era una propuesta dice, conmigo. No, Cretin Blaster dice, pienso que me conformaría con una botella de buen tequila y un libro sobre la Revolución Mexicana. Así que alumno del sexto, si quieres ser perdonado, alumno del sexto, por tal deshonor, mándeme los regalos, que si no sufrirás el verdadero poder de mi legión. Dice, ay, bueno, se ríe, nada, en serio, dice, dejen ya ese tema. Sí, es verdad, el tema... Nadie lo conoce efectivamente, más que los desintegrados que intervienen efectivamente la comunidad, sí, sí. Fundada en el año 1845 sí. por Dark Nemesis de Cancún, Quintana Roo. Ellos sí conocen el tema, parece que ha habido un intercambio, mentadas de madre, etcétera, etcétera. Los demás, nada más así como que miramos, ¡ey! Se están dando de madrazos por allí. Esa queja también de parte de Maliante, dice, pero si van a contar algo que no quede, es verdad. Se van cerrando estos círculos y no nos agrada sí. que haya gente que quede afuera. Hubo madrazos, hubo de esto, hubo pedido disculpas del alumno del sexto y hubo Cretin Blaster que como no podía hacerlo de otra manera, por eso nos enorgullece de tenerla por aquí, acepta las disculpas. Sí, lógicamente, pide los regalos también. Está bien, digo, bueno, pero tampoco está bien. Es una cuestión de salir, sí. que te miente la madre y salir indemne, ¿no? No. Y ya está todo bien, dice, el alumno está arrepentido, se perdonó ante el público como fue la petición de algunos y el perdón fue aceptado por mi parte. De ahí que en lo que a mí concierne puede volver a la comunidad después de haberla desintegrado. Dice, yo personalmente le pediré a Micotlán y a la mafia desintegrada que lo dejen tranquilo y retiren las armas. Dice, guau, esa es una dama. Cabrón, se ponen pedotes y enseguida el cuerno chivo y enseguida. Esa es una dama con poder. Claro, hacerse los machines. Es una dama con poder, eso sí, es verdad. Sí. Bueno, dice, alumno del sexto, espero que hayas aprendido mucho de este suceso enseñanza y que la próxima seas más cuerdo antes de meterte con los cabrones. Dice, como yo. He dicho Cretin Blaster. Claro. Que uno debe también aprovechar, ¿no? Cuando recibe ofensas y llega el momento de aceptar aceptar las disculpas, un poco de humillación nunca viene mal, ¿no? Exacto. Y ahí está haciendo su fruto de su poder, Cretin Blaster. Un beso, Cretin, ahí te viste. Camaradas, ¿cómo andan? Dice Alejandro Madar, Venta Betancourt. Hola. Terminemos con esto. Un saludo a todos los de la nave, locos. Quiero aclarar algunas cosas del mensaje que leyeron del alumno de sexta nave. Ya sabes cómo es esto. Bien, Ale Madar, Venta Betancourt. Disculpa que salte todas estas partes, pero hay una innumerable cantidad de audiencia que le vale madres esto que ha pasado así íntimamente, ¿no? Señor Lagartija, ¿le podría mandar un beso tronado a mi linda, no? Esto sí interesa al mundo. Ah, su novia. Un beso tronado. Me encanta besar las novias de los demás. Sí, esta es Olga, ¿eh? Olga. Así que, Olga. Sí, pon lo que quieras que te bese. ¿Contra qué lo que tiene que poner? ¿Contra el monitor? Digo, la radiación a lo mejor le hace daño. No, no, que lo acerque más. Ah, bueno, acércalo más, Olga. Ja, aquí va. Uy, ahora te secas la babo que te la seque Ale Madar Venta Betancourt, ¿eh? Ja. Dice, dígale que la quiero mucho. Eso díselo tú, cabrón, estás más sí, cerca. Sí, te quiero no mucho. Mames, ¿eh? Sí. Sin más por el momento, se despide su amigo camarada Pana Charo Lastra o lo que quiera Alejandro Madar Venta Betancourt, postdata. Un mensaje para Netín. Netín es uno de los niños, de nuestros queridos amigos que nos han presentado el tocayo. Ah, sí que sí. Que luego estaremos también con un mensaje del tocayo. Nos ha sin duda mermado bastante el ánimo, ¿no? Nos ha quitado bastante sí, sí. Desde aquí, pero bueno, seguiremos peleando y Netín ya está con el niño elefante, así que bien Netín, un beso grande, este programa está dedicado a Netín sí que sí. Y a todos aquellos que se ven a corta edad en la necesidad de hacerse bien machines, digo, de poner el pecho y lucharla, como algunos que se creen muy valientes no están predispuestos. Netín, un beso grande, camaradita, y bueno, que tus dioses te cuiden, como dice Ale Madar Venta Betancourt, claro que estará súper cuidado Netín y por supuesto que está aquí con nosotros, ahí te viste. Bueno, el Tapatío Rasca huele desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Tapatío. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, Tapatío. Llega así, ¿no? Bueno, todo soy el Tapatío Rascabueles hoy. Sí, sí, nos hemos dado cuenta. ¿Has tomado una pastilla, Tapatío? ¿Qué Tapatío, pasa? Estás fumando cosas raras. Sí, esta vez para enviar un saludo a mi amigo que es a toda madre y que la neta lo estimo. Es Andemalex. Andemalex. Andemalex, dice. Bueno, así le gusta que le digan. Bueno, gracias y larga vida para todos y así lo desean desde Guadalajara, Jalisco, México, el Tapatío. Rascahuele, rascahuele, rascahuele, rascahuele. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¡Wow! Su pata, el Colo, llega desde Lima, Perú. ¡Ah, hola, Colo! Y dice, Jefferson debe estar con el Capitán Vinilo chaqueteándose ya que hace tiempo que no. Y el Capitán está aquí. Estamos viendo, güey. Está sí ahí. Más, sí, está, inclusive hasta tratamos de, el Capitán Vinilo en persona, diría. No, Jefferson está aquí conmigo. Pero no, cabrón, eso es una de las peores respuestas que puedes haber elegido. Sí, estamos Colo. Preguntando dónde Colo está Jefferson, cómo va a estar dentro de la María Tijuana. ¡Ay, que me sacas de quicio, pata! Aquí ya, ¿cómo están? Saludos. Chau, Chacalito. Chacalito. Ay, Chacalito observa, ¿no? Impresionante. Bueno, Chacalito de Gualeguaychú, República Argentina, debe estar más que preparado para el carnaval. Preparado, ya. Está con el pomo en la mano y mirando culo, empeñando culos por la ventana. Bueno, Chacalito, enhorabuena, un abrazo. Saca muchas fotos. Un gran amigo, Chacalito, ahí en Gualeguaychú, Entre Ríos, República Argentina. Hola, camaradas. Bueno, ya vengo rato que les escucho, dice. Nada más que no les había escrito. Muy bien, ¿no? Por eso nosotros les conocíamos que nos escuchaban. Exacto. Dice, ¿saben? Ya tengo una bronca. Primero que nada, soy bisexual. Ah, es importante. ¿Quién ¿no? habla? ¿Qué tal? ¿El licenciado? ¿Cómo le va, licenciado? No, no, no, no. Nada, licenciado. Primero que nada, soy bisexual. Exacto. Se presenta exacto. así de esta manera. Dice, bueno, a ver quién habla. Es Salvador Vanegas. Ah, hola, Salvador. No, no, no. Salvador, nada. Ah. Antes que nada, soy bisexual. Sí. Dice, bueno. Bisexual Salvador. Claro, espero que no tenga ningún problema con ello. No, a ver, en la lista nosotros teníamos, salvo que seas un bisexual estúpido, traicionero, mala onda y violento. Ah, pero no sería ser, por sí. la bisexualidad que tendríamos problemas, sino no, por todo el resto por de los adjetivos. Sí. Claro, una vez tuvimos problemas con andaluces, con sí. güeras, con fanáticos de los Red Sox, sí, con sí. miembros del partido neofascista, ah, sí con sí. una admiradora de televisión, sí. con unos pollos que llegaron a... pero no recuerdo bisexuales. No, no. No tenemos problemas con los bisexuales, ¿verdad? Bueno, dice, en cuanto a preferencias. Bueno, el problema que tengo es que estoy con una persona casada que me dobla en edad. Ah, está bien. Le dobla en edad. Le dobla en edad. Y no sé si está bien continuar. Me he enamorado como pendejo, dice. Pero qué, bueno, ¿qué es lo que hago? Y lo peor es que él también. Ya llevamos más de 5 meses juntos desde que nos conocimos. Es muy atento conmigo y siempre está conmigo en las buenas y en las malas. O sea, en 5 meses hubo buenas y malas y siempre ajá. estuvo él ahí. Dice, no sé qué hacer. Un consejo, por favor, su amigo Salvador Vanegas. Estas son cosas muy complicadas como para que nosotros, hacia el libre albedrío, digamos, ah, un consejo, está muy bien. Mira, puedes seguir disfrutando. Sí, pues. Si se va a la mierda, se va a la mierda. Sí. Y si se complica, se va a complicar mal. Ya, pero él tiene una situación, claro. Igualmente, la situación de él es mucho más complicada. Sí. La tuya será lo sumo. ¡Ay, qué tristeza! Ajá, claro. A él es como verdad. Que se le va a ir a la mierda a la familia y todo eso. Es verdad. Sí. No sabemos si él también es bisexual, ¿no? Si estamos hablando de una pareja que ambos son bisexuales. Ah, pero que tenía familia con hay hijos. Diversidad sexual. Ah, es verdad. Creo que 4 hijos, tiene suegra. 10 esposas, 2 suegras, claro, 4 changos. 3 esposas, sí. Estoy con una persona casada. Ah, claro, que me doblan en edad. Casada. Es verdad. Son los bueno, dos bisexuales. También, sí. Son los bisexuales. Y claro, ¿y cómo es la relación? Debemos dar más datos. Bueno, sí, más datos. Igualmente todo lo que le preocupa aquí dentro, menos mal que... Veo por allí que está la licenciada llegando a la nave. Digo, dentro de todo esto, lo que le ocurre, el problema básico me parece que es que lo dobla en edad. Ajá. Si tuviera la misma edad, si, el problema sí es como una conjetura de decir, no, no puedo estar con alguien tan mayor que yo. Así que, oh, al licenciado, acérquese, por favor. Por ay, favor, le pido. Ay, queridos, ¿cómo están? Llega. Llega en el momento justo. ¿Qué tal, señor pirata? ¿Qué tal, mucha? ¿Cómo? ¿Qué tal, asqueroso? ¿Cómo está? ¿A quién le dijo asqueroso? Por favor, bueno, está bien. Escúcheme, licenciada. Sí. Aquí tenemos a alguien que pide una... ¿Cuál es el problema? Dice, bueno, antes que nada, soy bisexual, ¿verdad? Sí. Y espero que no tenga ningún problema. ¿Quieres acostarte conmigo, nene? No, espere, él ya tiene como una pareja. Ah. Es más, no como una pareja, tiene una pareja. Uh-huh. Que él es casado y lo dobla en edad. Y él lo que se plantea es, ¿está bien que esté con alguien que sea tan mayor que yo? No se plantea lo del casamiento ni esas cosas, pero... Mira, si lo pasas bien, puedes estar con un dinosaurio y no hay ningún problema. No, pero... No es agradable ver fotos, seguramente si la vida los lleva en una vida común y no pasa nada extraño, morirá antes que tú. ¿No? Sí, bueno, sí, puede ser, es verdad. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? ¡Sé feliz, querido, sé feliz! Licenciado, usted estuvo, estuvo tomando sus té, sus... Estuvimos en una fiesta de los 70, sí. ¿Una fiesta de los 70? Escuchando mamas ante papas y fumando porquerías. Está bien, gracias. ¿Usted quería algo? Bueno, no, la vi así como que ha venido tranquila, no trajo su vestido floreado y ha venido un poco más sobria. Le agradezco mucho. Ah, es que tengo otra fiesta. Luego se va a otra fiesta. Sí, una fiesta de música clásica. Ah, está bien, ¿no? Hay que saber estar acorde a dónde... Música clásica, ¿verdad? De orgía, ¿no? Sí. Esa musiquilla que suena como con un bajo. Sí, está bien, tipo de los 70. Ah, está bien, garganta profunda, esos clásicos, ¿verdad? Sí, póngale. Bueno, gracias, licenciada. Querido, haz tu vida. Y si se va toda la mierda, se va toda la mierda. Date tu propio todo, se va la mierda. Bueno, gracias, licenciada. Bueno, no sé si te quedó un tanto claro, Salvador Vanegas. Desde aquí, la licenciada Mónica Gafeo de Galindo, que es una autoridad en la palabra de todo sí esto. Sí que sí. Yo creí, te andará guiando por ahí. Luego nos cuentas cómo fue todo esto y si pesó tanto todo eso, la diferencia de edad, ¿verdad? Claro. Ya estamos. Bueno, un abrazo para nuestro amigo ahí, Salvador Vanegas, que es de Tijuana, Baja California, México, ¿eh? ¡Oh! ¿Es un avión? ¡Oh! No. Esto es como un guión de película. A ver, véngale. Yo tengo que decir una frase y usted diciendo otra como mirando al techo de la María Tijuana. ¡Oh! ¿Es un avión? ¡No, no es un avión! ¡Ah! ¿Es un pájaro? ¡No, no es un pájaro! ¡Oh! ¡Es Superman! ¡No, no es Superman! ¡Es el idiota del pueblo! ¡Ah! ¡Sí que sí! Bueno, desde Mataderos, República Argentina, el idiota del pueblo que manda saludos y exige. ¡Ah, mierda! Un idiota que manda y exige ya puede ser candidato al Partido Conservador, así que... puede llegar al poder. Puede llegar al poder fácilmente, sí, así que la ultraderecha te espera por allí para que te candidates. Dice, ¿para cuándo cuida tu mico? No, eso... El mico se cuida solo, por ejemplo, en este caso. Sí, sí. Aparte, mico, claro. Está bien, que quede claro eso. Los micos no son para mascotas, ¿no? Ah, la gente que tiene eso... Liberan a todos los micos que tienen... En las empresas. Free Willys. Sí, free micos free, liberan a todos los micos que tienen trabajando en las empresas. Sí que sí. Los escritores que escriben... Ah, bueno, pero ¿quién mierda va a trabajar? No, no. Pero está bien. Bueno, pero, mico, claro, por un trabajo justo para los micos del mundo. Sí. Aquellos que están escribiendo en estos momentos páginas que luego son firmadas por periodistas. Ah, no, a esos micos, liberen a esos micos. Sí que sí. Denle la firma a esos micos que están escribiendo libros en estos momentos que luego se lleva, por ejemplo, Stephen King. Un Harry Potter. Liberen a esos micos que están trabajando ahí en las editoriales. Liberen a todos los micos del universo, porque una forma de cuidar al mico es darle libertad también, ¿verdad? Exacto. Bueno, me ha gustado eso. Puede ser el único y último programa de Cuida a tu Mico, luego que el mico se cuide solo, porque nadie se le puede acercar. Está tan hediondo que a más de un metro ya causa náuseas. Cowa desde... Chicago, Illinois. Sweet Home. Dice, maleante, chinga tu madre. Dice, y deja de hablar con mi vieja. Maleante. Le está adornando la frente a Cowboy y se está poniendo nervioso el Cowboy. Pero mira que está bien lejos, ¿eh? ¿Cómo son cuernos por correspondencia o qué madres? Dice. Bueno, pero se empieza por un mes. Empezamos con el mes. Agrégame. Pero qué chingón. Es verdad. Maleante, te estás portando mal. Me parece que Cowboy está paranoico. Sí que sí. Ve maleantes donde no los hay. En messengers que no existen. ¿Qué pasa, Cowboy? Dice, y tú, pirata, no ayudas en nada mentando madres. Pero, ¿y cuándo dije que yo ayudaba? Claro. No, en algún momento me dieron con traje de bombero, o con traje de la Cruz Roja, o con traje de los cascos azules, o los cascos blancos, o los cascos del Capitán Vinilo, ni madres. Dice, bueno, mico, tú también, chinga tu madre, por gusto, dice Cowa. Cowa, estás violento, esto no ayuda tampoco, así que... Esto es producto de una mala relación. Sí, es producto de una mala relación. Recordamos entonces las vías de comunicación. Marquen un número que ahora no recordamos para que si quieren que la relación entre Cowa y Caterine continúe. Y marquen uno para que termine. Uno, recuerden, el número uno. Y la relación de Cowboy Caterine se va a la mierda. Así que Cowboy, bueno, hicimos lo que pudimos. Esto es democracia y cada uno elegirá lo que mejor le parezca. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Uy, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. Jessica es de Juliaca, Perú, la capital del viento ahí. Hola, Jessica. Hola, chavos, es la primera vez que les escribo. Y bueno, un día antes de que el mundo se desintegre haría el amor como nunca con un chavo especial que se llama Alexis. Aunque solamente somos amigos, lamentablemente, pero no importa, igual lo haría. ¡Chau, hijos de madre! ¡Atención, Alexis! Atención, Alexis, te están tirando una onda por aquí, ¿eh? Sí que sí. Así que atrápala o ya sabes qué hacer. Dice Lu, de Lima, Perú. ¡Hola, Lu! Olvidé decirle sobre la matachola. Ella escribió otro mensaje que luego perdido entre la inmensidad. Está por aquí, Lu. Bueno, en algún momento lo leeremos, pero hablaba de las matacholas. ¿Qué pasó con las matacholas? Bueno, si quieres saber lo que es las matacholas, bueno, que también las usan en febrero. ¿Y qué? Que son, bueno, las utilizan para golpear a las chicas y antes de hacerlo gritan ¡Matachola! Ah, porque se ve que la primera era una chola. Sí, pues bien. ¿Pero cómo para golpear a las chicas? Claro, las chicas cholas, van y las golpean. Ahora va a explicar por qué se anticipa, cabrón. Pues bien, las hacen, para utilizarlas, usan unas medias de nylon, ¿no? Viejas, de su mamá o de su abuela, y las llenan con talco. otros les ponen cal, otros les ponen piedra. ¡Ah, re pesado! ¡Claro! Pero, ¡ey, chavos! Pero no puedes jugar con eso. ¿Cómo le van a pegar con algo lleno de piedra? ¡Mata, chola! Y claro, los moretones que le quedan las nalgotas. Si es que tienen suerte, le pegan las nalgas nada más, ¿no? Bueno, y otras cosas más que tengan consistencia. ¿Cómo se originó esta tortura? Sinceramente, no lo sé. Si algún desintegrado lo sabe, pues, ¿qué espera para contarlo? Besos de parte de Lu de Lima, Perú. Imaginamos que algún amigo del Perú debe tener idea de dónde viene esto de las matacholas y que ahora, bueno, se acerca las festividades y como que en carnaval todo vale. Entonces, bombillas de agua, eso, y matachola. Y ahí están, salen con las matacholas. Ah, es parte, ¿no?, del carnaval. Sí, imagino que sí, no sé por qué lo cuenta ahora Lu justamente. Así que sí, es parte del carnaval. Carnavales violentos. Sí, carnavales violentos. No se acerquen, por favor, a aquellos que tienen matacholas y traten de ser menos violentos, por favor. Digo, sí que sí. Ahí, le arruinan la figura a las niñas. Bueno, hola, soy Jona. Eso es horrible, eso, ¿eh? ¿Verdad? Sí que sí. Gente, cruel. Hola, soy Jona de Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Espero que lo lean porque mandé como miles. Dice, les escribo porque el programa está repiola. Ah, son así, todos estos los mensajes. Sí, son todos estos. Mico. Utilízalos para algo. Claro, porque todos dicen casi lo mismo, ¿verdad, mijo? Bueno, les escribo por el programa está repiola y sigan así porque van por buen camino. Ah, el peor regalo que recibí fue un kit para la escuela en el cual contenía un lápiz, una goma, una tijera y todas esas cagadas que ni siquiera usé. Dicen, un saludo para todos en la nave. ¿Pero por qué no las has usado? Porque no supo abrir el kit, ¿no? Ah, sí, a veces son complicados. Son complicados de abrir y entonces le quedó todo ahí. Yo no quiero que... porque nunca utilizó ninguna de esas cuestiones, ¿verdad? Ahí está el gato, dice, les escribo desde el fin y el principio del mundo. Mi nombre es Octavio y soy de Ushuaia. Trabajo en un ciber y los escucho todos los días. La radio está muy copada. Bueno, esto va lógicamente para la gente de Radio Pirata, ¿no? ¿Verdad? Y se me hacen matar de la risa. Quisiera que... ¿Cómo está, los pingüinos? Le manden saludo a mis amigos y un saludo especial a mi novia, Blanca Benítez. Está muy bien llamarse Blanca y vivir en Ushuaia, sí, donde es casi todo blanco. Es casi camuflada Benítez, sí que ¿verdad? Sí. Bien, Blanca, ahí te manda un cariño, no sé, Octavio, ¿eh? Hola a todos en la tripulación, soy Raimundo de Chihuahua, México. Hola, Raimundo. Igual y no se acuerdan de mí, ¿verdad? Bueno, soy el tipo que fabrica calendarios en épocas navideñas en lugar de andar de pedote. La verdad es que ando muy... Sí, te recordamos. Es una vida muy triste. Claro, es una vida muy triste cuando todos estábamos así pedote celebrando Bahía, no sabía qué cosa. Sabíamos que tú estabas con eso. No es que había alguien haciendo, ¿no? Calendarios. Que además está muy mal porque te equivocas, por ejemplo, en el 31 de diciembre. Bye. Y lo debes hacer todo de nuevo. Sé que sí. Así que es una cagada. Ahí estuvo esclavizado Raimundo, dice. Y bueno, y sigue contando por aquí. Dice, muy pero muy encabronado porque no me han pagado. Y la verdad es que ya estoy perdiendo la esperanza. Y para seguir con chingaderas, ya entré a la escuela. Como no tengo ni un peso, pues no la he pasado muy bien. Uno de esos días, la verdad, es que estaba tan enojado, pero tan enojado que quería putear a todos los que me hablaban, pero pues me puse a escuchar el programa y pues sigo encabronado, pero me han hecho reír un poco. Dice, un saludo, el peor regalo que he recibido es un calendario. Dice, bueno, que la pasen chingón, Raimundo, ya el boludo dice. Dice, sí, trata de cobrar la lana. Sí, trata de cobrar la lana en lana, güey. Sí, sí, sí. Porque que no te digan, bueno, nada, nos quedó así, así que toma estos 2,500,000 calendarios del año 2004, y tú ves qué haces con ellos. No, ahí está, Raimundo. Bueno, te deseamos suerte y si necesitas el Micotlán o alguien para que convence avísanos a esta gente. O sea, el trabajo realizado es trabajo pagado, güey. Sí, es tu derecho. Saludos, María Tijuanenses, todavía desde Juárez, Chihuahua, el habitante pródigo de Juárez, de Ciudad Juárez, en este caso en Durango aún, el tocayo, que está partiendo hoy hacia Baja California, ¿eh? Ajá. Hacia Tijuana se va. Dice, bueno, retorno con este mensaje para decirles la enorme alegría que me da recibir el apoyo de los desintegrados, pero también para decirles que tengo una enorme tristeza porque solo son 10 los correos que se han recibido. Estamos hablando de lagartijas y piratas @hotmail.com, que era para escribirle a estos niños que están internados, ¿no? Y bueno, y él se ha desilusionado en bueno, parte. Bueno, ya irá llegando. Claro, ten un poco de paciencia, ¿qué pasa? Ya sé que la paciencia inquieta, bueno, sí, pero nada. Sí. Dice, como antes lo mencionaron, estas vidas es de tristeza y alegrías. Este caso son un vivo ejemplo y otro en el que tengo una gran alegría. Es un asunto personal, pero que mientras disfrutaba eso, se me dio la triste noticia de que, bueno... la más triste que me han dado casi este año. Uno de nuestros niños ya no soportó el martirio de su enfermedad y desde ayer a la una acompaña a Jess Barça. Se nos fue Netín, dice, eso es un golpe fuerte para mí y para todas las personas del grupo, porque aunque a los demás niños no se les comunica esto, dice, ellos solo se dan cuenta, porque sí que sí. Bueno, sí, es lógico. Es súper triste este mensaje, en parte súper triste, digo, porque lo que tenemos que destacar de aquí también es la valentía a la que están obligadas estos niños, ¿no? Sí. No es una cuestión de elección. A veces uno puede elegir. Estos niños no pudieron elegir, de hecho, y están poniéndole el pecho y fuerza por ahí. Así que a todos ellos que están por ahí, les mandamos un abrazo bien, bien grande. Y ya llegarán más mensajes, ¿eh? Tampoco te inquietes demasiado. Este, bueno, es un proceso que va de esta forma, hasta que la gente se entera que a lagartijas y piratas arroba hotmail.com le pueden escribir a estos niños. Estos niños le van a responder. Son niños entre 5 y 7 años. Sí. Ahí andan. Son súper chingones, súper chidos. Y hablarles, bueno, de la vida, de tu lugar, de donde estás en este momento. Cosas referentes. Tampoco vas a escribir para decir, ah, mi jefe me tiene los huevos llenos. No, es al niño, por favor, que no. Pero bueno, para intercambiar cosas que tienen que ver con los sentimientos también, con los paisajes, con la vida, con los lugares, con donde estás haciendo. Y esa chingadera. Ustedes saben de qué hablar, así que no mamen, ¿eh? Un abrazo. Y bueno, Tocayo, nada. Un abrazo para ti bien fuerte y gracias por todo lo que estás haciendo. Digo, desde ahí toda la humanidad debería agradecerle a cada una de las personas que nosotros identificamos con el Tocayo, pero que son miles que están trabajando de esa manera, ¿eh? Un abrazo. Tú sí, la gente como tú sí es indispensable, digo, en el mundo. Sí, cabrón. Bueno, programa 758, minuto 26, mensaje de Miguel Murillo. Dice, el Adolfo de Tucumán. Loco, un auto para armar no te gustó. Dice, estás mal. Reto a duelo a todas las personas que no les gusta que les regalen calzones, bufandas y modelos para armar. Venga uno por uno y mano a mano, ¡ura! Dice, bueno. Pero Adolfo, a todo el mundo no le gusta lo mismo. Claro, no, Adolfo, deja, está bien, ¿eh? Porque arma esa chingadera, avioncito, claro, muñequito, chimpancé. Y dice, un auto para armar. Y un auto para armar es lo más chido que me puede pasar. En cambio, a Miguel Murillo, que no tiene manitas. Claro. Que no hay que decir estas cosas. Sí, sí, sí. Porque Adolfo, tú también te pones a hablar y él no tiene manita. Miguel entonces, Murillo. Me han regalado eso y dijo, ¿con qué mierda lo voy a armar? Con el culo armo esta mierda. ¿Cómo queda este autito? Me regalan un autito para armar y no tengo manitas. Así que primero averigua antes de mentar madre, Adolfo, para que aprenda. Bueno, Miguel Murillo, le mandamos un abrazo. Hola, les quiero enviar un beso muy, muy grande desde Venezuela a mis super primos argentinos Gerardo, Luciana, Pablo y Claudia. Dice, y a ustedes, locutores, les felicito por su programa, lo sintonizo vía internet, saludos. Georgia, viene a ser... Georgia. Sí, Georgia, se escribe. Ajá. Alguna vez B8 nos contó cómo se ponen algunos nombres en Venezuela. Ah, sí que sí. En Maracaibo, por ejemplo, el puerto de Maracaibo, que llegan los barcos que dice, Use Army. Y le ponen y está Use justo Army, la mujer embarazada pariendo, y el médico le dice que cómo le va a poner, y la mujer dice, Use Army. Y así le queda Use Army López Benítez, por ejemplo. Póngale. Así que el barco Georgia... Se ve que llegaba justo. Estaría llegando, porque y inclusive es de Maracaibo. Ah. Pero mire que el estado de Zulia ahí en Venezuela. Bueno, no nos cabe duda que venía sí de un barco sí. Esto, ¿eh? Bueno, Georgia, nos cuentas un poco de tu nombre también, si es que estamos equivocados o si viene de allí, de un barco. Y aprovechamos para mandarle un saludo a todos los amigos venezolanos que están en cantidad ahí. El profe Adel Fernández, el interno 761, que ya llega, ya ay, llega. Sí que sí. Está muy cerca también, por supuesto, a B8, que sigue ahí firme, y a toda la gente maravillosa que hemos conocido en Venezuela. Alonso dice, quiero que le manden un chingue. Quiero que le manden un chingue a mi madre. A mi ex dice, solo para chingarla, la pendeja dice, lo que me emputa es que yo entré desde el 3 de enero por ser el último semestre y los demás, hijo de puta, entra el 21 de febrero. Son mamadas. Sí, ya lo creo, son mamás, porque sí. No comprendimos también por qué entraste antes, los demás después. Tu ex, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué le tendríamos que mentar la madre? Todo eso hizo tu ex. Todo eso en tres líneas lo esbocé. Claro, a lo mejor lo obligó la ex. Claro, le dijo, tú entras aquí. Pues la rectora de la universidad, a lo mejor la ex. Ah, claro, póngale. Ahora nos va cerrando la historia, Alonso. Muchas gracias. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre y tengamos un brillante desintegración. Llega por aquí el Muje. Ah, hola Muje. No sé si él es Muje o Muxe, por ahí anda el Muje, se sabe identificar y dice, ¿qué tal cabrones? Les habla su amigo el Muje desde algún lugar del sureste mexicano. He notado que les cuesta entender mis correos y es aceptable, pues redacto de la chingada. Así que trataré de ser más claro esta vez. Para empezar, que el canepo, ya estamos mal. Claro. No hay ningún canepo aquí, ¿eh? Es el canopo. Es el canopo del DF mexicano. Dice que el canopo cambie su foto, ya que si bien está en traje de baño y eso le suma puntos, no se le ve el rostro. Y no es verdad, que... ¿eh? Sí, eso es cierto. Eso es cierto, sí, sí. Y no es que esté interesado, pues yo ya tengo pareja, dice el mujer. Ah. Le da como una recomendación, ¿eh? Claro, sí, oye, sí. Al canopo. Igual fue a mirar, ¿no? Dice, fue a investigar. Sí, sí, sí. Digo, a ver qué onda el canopo. Ahí estaba, dice. Lo cual me lleva a... un chinga tu madre para los servicios militar, el servicio militar nacional, ya que me tocó bola blanca. No, estaba bola blanca y bola negra. Sí. Y ya le tocó bola blanca. Y me están obligando estos pinches cabrones a trabajar para ellos todos los sábados desde las 7 de la mañana. Y yo veía el lado positivo. Y uno se puede imaginar cuál es el lado ¿cuál positivo es el lado que le puede positivo? Ver hacer sí, el servicio sí. militar. Dice, bueno, yo veía el lado positivo, que era que el servicio es la organización gubernamental más gay que existe aquí, dice. Tal vez podría... ¿Cómo es eso? Claro, es así, ¿no? Porque los militares uno los ve así muy chingón. Sí que sí. Con sus bigototes, ¿en serio? Claro, y de pronto se han visto en barracas enteras que han dicho, ¡rompan fila! ¡Ah, mírenlos! Sí, y bueno, sí, suele pasar. Algunos tratan de, en vano de... Y luego de esto pueden formar fila de vuelta. Claro, y luego de esto forman fila nuevamente. Muy bien. Sí, y, igualmente creo que si todos los del servicio militar fueran gay conscientes, ¿no? No tendríamos sí, tanto mejor. Madre en el mundo, sí ¿no? que sí. Bueno, y algunos se reprimen a sí mismos, claro. ¿no? Claro. Y ahí está el problema. Bueno, dice, yo veía el lado positivo pensando, bueno, en esto y nada. Así que chinguen su madre, dice. Se despide de ustedes el Muje que ha ido... ha fisgoneado, le ha hecho una recomendación al canopo, él insiste en que no está interesado. Ah, sí, además, sí, sí. Él dijo, bueno, la organización más gubernamental, justamente más gay de aquí, qué sé yo, pero ella entró con pareja. Claro. Eso está mal, no hay que inscribirse en las universidades ya teniendo pareja. No, que no. No hay que hacer el servicio militar ya teniendo pareja, ¿no? No, en el caso de que... en el caso, de, claro, sí, interesado en el cabo primero, cosas así. Uh-huh. Y, bueno, hay muchas cosas que no hay que encarar ya teniendo pareja, ¿eh? Sí, sí, nada. No hay que irse de viaje teniendo pareja, no, ni prometiendo mamadas, tipo, cuando vuelva yo, todas esas cosas, pues, una mínima recomendación que acá... Bueno, igual generalmente mujer... cuando tienen pareja no hacen nada, así que sí, está bien. Es verdad, sí, te estás portando bien, mujer, ¡firme! ¡Ay, qué cabrón! Bueno, puto chingón, ahí va mi foto, chinga su madre. Bueno, no, tanta puta. ¡Oh! Baja dos tiempos, por favor. Soy de Tarapoto, Perú. Dice, mi nombre es Diego Mendoza Vela y aquí me informa la muda que la foto ha llegado, pero con error. Qué guay. Cabrón, primero mentas madre, todo eso, luego llega una crucecita roja. Mamón, ahí está, aprende a enviar fotos, al carajo contigo. Bueno, hola, amigos del espacio y no sé qué, al Chelo. El Chelo llega desde Trelew, República Argentina, para decirnos, bueno, comento que su programa no está sonando en Trelew Noticias todos los días, sino que lo pasan solamente los martes y los jueves. No vale madre. A nosotros, Trelew, preocúpate nos tú. Dice que lo pasa todo. Trelew Noticias, es más, ha cambiado el horario de Trelew Noticias. Claro, puede ser por eso. A lo mejor tú no lo escuchas por eso, güey. Sí. Cabrón, sí, sí. Escúchalo a las 23 horas de Argentina, que ha pasado de las 22, mentábamos mucho madre, decíamos culo teta. Va de 23 a 24. Una hora para arriba y estamos acompañando. Ya seguimos subiendo. Ya seguimos subiendo hasta que ya no quede horario, ¿verdad? Claro, sí. Según me dicen todos los oyentes, así que no sé, dice, arreglen con Trelew Noticias o con el Mico. Nosotros todo lo arreglamos con el Mico. Sí, porque que sí, Mico. El Mico todo lo sabe y todo lo arregla, ¿verdad? Ya de nuevo, Mico. ¿Qué hay de nuevo, Mico? Ah, hola, campanita. Eso es lo nuevo que hay. Pero claro, tenía entre el pelo de Mico. Mamás son mamás. Salió el cabello de Mico. Es impresionante. Noel Alexander de Julia Caperú dice, el regalo que recibí fue un pinche calzoncillo. Fue mi peor regalo. Dice, por aquí mucha gente ha llegado del Perú. Le mandamos un abrazo grande. Sí, Alejandro sí. de Quilmes, Argentina. Ricotero como poco. Dice, me cojo a todas las minas que nunca podré coger. No, vamos a traducir sí. esto para elevar un poco la calidad de este programa. Sí, porque sí. por gente como esta se está desbancando, ¿eh? Gente que podría enumerar desde aquí. Leandro de Quilmes, Quilmes, Argentina, dice, mantendría relaciones esporádicas con mujeres en la calidad y cuando la cantidad, si el físico me da, y tendría experiencias narcóticas con cannabis molido en dimensiones ostensibles. Claro. Es más o menos lo que dice él, elevando un poco el uso del lenguaje. Guadalupe de Olavarría, Argentina, un beso para ti. Estaremos en un momento. Noel de Noel Alexander de Juliaca, Perú. Bueno, a todos los amigos que están llegando, Maliante de Orange, California, a todos los cabrones que andan por ahí dando vueltas. Señor Lartigue, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? Ya, la veo como una pantalla digital. Mira, qué chido. Nada, con letras rojas. Wow. Eso está titilando. Es verdad. ¡Ay, carajo! Dice error. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Ya te dijeron que estás equivocado, que estás perdiendo tiempo, que deberías parecer más serio, que no deberías ir contra la corriente. Te quieren hacer creer que estás solo por tu culpa, por no elegir el camino de algodones o por no escuchar que todavía te falta mucho y que no entiendes nada. Las juntas directivas se reúnen a hablar de juventud, de frescura, de rebeldía. Pensaron el producto ideal para ti y a ti te vale madres. Entonces a la fuerza de metralla entras al juego, mirando los reyes del mundo por la tele, te masturban el cerebro y te encierras en el baño. Allí el eco de tu voz vibra y estalla el universo. Hola jefe, chinga tu madre. Hola viejos patéticos. Hola niñito criado sobre la punta de un misil. Allí va una generación en alguna parte, criada al calor de una dictadura de petróleo y trampas. Logias histéricas y asesinas gobiernan el planeta. ¿Y tu mundo es el equivocado? Créeme si te digo que los que dicen yo sé lo que te digo no tienen ni idea de lo que te dicen. Créeme que aquellos que quieren enseñarte nunca te dirán, te lo digo por experiencia. Créeme si te cuento que los que más saben escuchan más de lo que hablan. Ser joven y querer serlo no es el pecado. El pecado es que miles no lleguen a viejos por la inoperancia de quienes deben alimentar los deseos de admiración hacia la justicia, la verdad, la igualdad y la inteligencia. Se puede ser viejo, patético y conservador a los pocos años de edad. Se puede pensar con las herramientas que tenemos a mano y no reproducir la lógica de la estupidez. Se puede tener todo eso y se puede ser una puta oveja obsecuente de aquel cuyo brillo sospechoso nos hace creer que eso es el cielo. Porque nos gusta ser protagonistas, creemos que este es el momento y este es el lugar. Y esparcidos por el planeta sabemos que son mayoría quienes tienen el pensamiento lúcido de saber que en este teatro nos pueden intentar manipular, humillar y hasta destruir. Y que en el peor de los casos hasta lo pueden conseguir por el poder mismo y su máquina de alineamiento. Pero también sabemos que hasta que nos queden dos neuronas contactando, en nuestro espíritu está nuestro precio. Y nada ni nadie nos puede doblegar. No se blanca, en tenue niebla, loca niebla, en veneno. Viajo solo y simpatizo, simpatizo con la acción. Llega la avenida, veo otros como yo, atrapados con salida, según la situación. ¿Dónde está el cambio? ¿A dónde entramos? Si no somos el rebaño, ¿qué problema? No, no, no. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Sí, sí, cabrones. Sí, el lugar es donde, otro lugar. Donde estás tú en este momento. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por demás. Sus monitores por la por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Tarrat 897. Tele 1 Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. A 793. FM Mural. River. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquín. FM Maxima. FM X. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, GDLGA y Radio. En España, Radio G. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de Cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM del UN. En Suecia, Studio M. Y el canal 71 de VHF con el culo fiestero a caballo. Sí, que sí. Nada más que. Bueno, pero es un caballo de carnaval. Sí, sí, es como un centauro. Y ahí anda, caballo carnavalesco. Damas y caballos, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando el día lunes.